un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... Limp Bizkit! This is not a test. This is reality. Hola amigos, parece que estamos teniendo una interferencia desde otro planeta, digamos, como de los marcianos. Algo así medio raro. Sí. Debe ser porque hoy día es un día especial. Claro, pues. Pero antes que... esos marcianos parece que no eran. No, parece que otro tipo de marciano. Este es mi bailarín. Bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Capítulo número 12, si no me equivoco. Así parece. Hoy es día miércoles 18 de mayo. Y lo queremos presentar con un especial de esta banda de Jacksonville, Florida. Estamos hablando nada más y nada menos que de Radiohead. No, joven, usted ya... Eso, bueno, nuestro querido ayer le avisó. Y como cada semana le quiero presentar a mi compañero de la veo de la de labores. De labores. Podcastiano. A toda la gente que escucha. Sí, me lo merezco. Se lo merece, idiota. A nada más y nada menos que el Limpster Mora. Hola, hola, ¿cómo están todos? Puta, no tengo más. Ahí te veo. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más. Yo aquí me encuentro como cada semana con mi querido amigo Nico Pues. Un aplauso más chico me parece. No era una ovación. Pero nuestro, bueno, lo hace. Y con nuestro querido DJ Lindo. No, DJ Camusol. Especial de Limp Bizkit. Sí, pues porque se nos viene el día viernes. El día viernes 20. Déjela. El día viernes 20 de mayo esta banda se estará presentando con su aniversario número 20 en el Teatro Caupolicán. Oiga, ¿y parte esta gira acá, pues? Exacto, parte acá, después... O sea, vamos a recibir todo el power el que tienen de este... ¡Vamos, chilenos! Y ya nada más y nada menos que nosotros para recibir esta maravilla de banda. ¿Qué? Regalando una entrada. ¿Usted no va, amigo? ¿Qué pasa? Es no, que no lo escucha. El podcast nos tiene muy atareado. ¿Qué dice usted? Yo digo que sí voy, pues. Sí, pues. Sí, yo sí voy. Es así. Que lo amerita. Es que me pasaría de mierda si no fuera yo, pobre. No, pues. Si usted es Don Nico West. Claro, güey. El mismo. Sería como que si yo no fuera la locura. Don Nico. Nico Guaso. Nico Guaso. Nico West. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy día? Vamos a pasar por la historia del Limp Bizkit. ¿Cómo se creó esta banda? Esta banda nace en el año 95, de manos del señor Fred Durst. Quien reclutó primeramente a los primos John Otto y Sam Rivers. Sí, sí, son primos. Y junto a DJ Little, digamos que tenía. Fred parte como de una base bien hip hop. A él le gustaba harto el hip hop. Se nota. Hay videos donde se ve a este joven bailando así como breakdance. Cuando yo era le pongo joven. Bueno, el loco no está. Ahí va, se pegaba unas pistaleadas, parece. Claro, y él muchas veces cuenta que cuando él era pequeño, su madre le compró un micrófono y ahí empezó todo. Ah. Yo sí. A veces me pregunto: ¿qué me miras, concha tu madre? Fred Durst. De ahí también viene una... Era un joven tatuador y skater también. Una imagen bien reconocida de Limp Bizkit, donde aparece el gorro típico de los New York, que representa típicamente a Fred Durst y a Limp Bizkit, más un micrófono. El gorro de los Yankees. El de los Yankees. Sí, pues. Esa es la imagen que usted me está hablando, es la de Significant Other. Yes. Qué buen disco. Es un gran disco. Pero la portada es maravillosa. Me encanta esa portada. Partamos por la época del $3, porque el último en ser reclutado a Limp Bizkit fue el guitarrista Wes Borland, que en ese entonces tenía 18 años cuando empezó a tocar con Limp Bizkit. Chiquillo con toda su... Era un chiquillo recién saliendo de la manga. Extrañas, pues. Y el origen de este nombre es un juego erótico que hacen unos jóvenes cochinones estadounidenses. No. ¡Puta la wea! ¿Por qué? Estamos hablando de estadounidenses, no de weas feas de los prisioneros. ¿Usted sabe lo que significa Limp Bizkit? Ni puta idea. Limp Bizkit es un juego entre hombres que se ponen en un círculo, digamos, alrededor de una galleta. Yeah. Y estos jóvenes se masturban alrededor de la galleta. ¡Mentiroso! Y el último en irse cortado arriba de la galleta se la tiene que comer. ¡Qué asco! Eso es Limp Bizkit. Me recuerda a cómo se creó el nombre de Korn. Pero lo dejamos para otro. Lo dejamos para un especial de Korn. Obvio. Y sabe que hablando de Korn, Fred Durst tuvo la oportunidad. Mi amigo del chico Korn. Tuvo la oportunidad de conocer a Fieldy en una sesión de tatuaje. Y en este entonces, Fred Durst le pasa un demo de lo que sería. Limp Bizkit. De lo que sería Limp Bizkit. Creo que ando. Demo tape por ahí circulando por internet. De hecho, en el disco $3, la canción Leech es la versión demo. Ah, ya. Sí, por eso atrás dice versión demo. Exacto. Qué bonito. De hecho, está Capitán con un. Obvious to the Rescue. Está con. ¿Cómo se llama esta wea? Con un con asterisco. Con el chico. Leech está con un asterisco. Está con el chico. Está con un chico. Con el chico. Bueno, y. Vámonos con un temazo de este discazo que es el $3 Bill. Yo tuve que hacer. Vamos entonces. Vámonos con este temazo que se llama Pollution. Que en realidad es una buena carta de presentación del disco. Sí, de hecho era de los temas como poderosos y que siempre han sido pedidos, yo creo, hasta el día de hoy por la fanaticada que lo sigue de la vieja escuela, digamos. Es que es una patada en los hocicos la weá. Sí. Tiene el intro culiado que dice ¡Aleluya, Father! ¡Aleluya, hermano! Y la weá me gusta el pico. Y después ahí parte el tiro, weá. Ya, pues vámonos con el tema entonces. Ya, pues partamos al tiro con esta weá, con esta patada en la cara, weá. Esto es Limp Bizkit. Pollution. Aquí, en un podcast más. ¡Regaló! You don't want to live. I want to bring that beat back. And when they tell us to shut the fuck up, I want to bring that beat back. Volvemos después de este maravilloso tema. De esta patada en la cabeza. Y ahora pasamos a la siguiente etapa del Invicti. Que comienza, digamos, con el proceso de creación de lo que sería ya su segundo disco. Pero yo siento que aquí se hace notar más Little que en el... Por lo menos en el 3-2. Es que este disco, ya con una madurez más grande de la banda, cuenta con una mayor producción de fondo, digamos, de parte de en realidad todos los participantes. Y creo que aquí está Ross Robinson, no estoy seguro. Pues, no lo sé. En Significant Other. Sí, está Ross Robinson, que fue como el productor por excelencia de esa época de las bandas Choque. Sí, hizo... Y era productor de Korn, quien ya había escuchado, digamos... Sí, pues ahí estaba metido en el Like His Speech, si no me equivoco, en el Follow the Leader y hasta el Itches. Y volvió después en el Korn 3. Claro, y Limp Bizkit ya venía de una buena racha después de haber lanzado su single, digamos, Faith, que fue el exitazo de George Michael. Claro. Y después de haber girado hartos años con... muchas vueltas y haberse caído mareado. Después de haber girado, digamos, un par de años en lo que era Family Values, organizado por Korn. Pero ahí también está el... ¿Cómo se llama? Sí, es un especial. Entonces tiene que ir a cortina, no es necesaria, güey. Creo que se apuró. Se nos olvidó poner esta linda cortina de inicio. Es que tuvimos un contacto con extraterrestre. Voy conduciendo mi gato. Extraterrestre. Bueno, y empieza, digamos, el proceso de creación de Significant Other, que tenía una producción de fondo bastante grande, ya que cuenta con un montón de colaboraciones. Ahí estaba el peladito de Stain, como lo mencionamos en un capítulo anterior, en el Desamor. Sí. Mencionamos que el peladito de Stain estuvo metido ahí en un tema. Me gusta Stain. Y también, si más no me equivoco, está Jonathan Davis. Jonathan Davis, Scott Weiland, Method Man. Mucha orquesta también dentro del disco. ¿Cómo en qué tema había orquesta? En Don't Go Off Wondering hay hartas cuerdas. Y también ahí está Yandel W. No estaba, menos mal. Qué bueno. Y cuenta también con la El Patrón participación de Les Claypool. ¿En serio? En el outro. Ah, Supercalifragilistic Espialidosis. Ese es Les Claypool. Bueno, por esa voz. Sí, esa voz es Les Claypool. Les Claypool intentaba hacer como una voz tipo Vox Bunny, por lo que se contaba al principio de Primus. A mí se me imagina que él habla así. No, Les Claypool partió haciendo como un tipo de voz tipo Vox Bunny y parece que a la gente le gustó, y el weón también fue como agradable y su estilo, y yo creo que se quedó con ese tipo de voz. puede ser, es muy probable. Y aparte que en ese entonces esta banda, estas bandas tenían muchas buenas migas, digamos. También se ve, por ejemplo, hablando de como colaboraciones, volviendo un poco más atrás en el en video de Counterfeit, si no me equivoco, ¿ya? Sale Chino Moreno. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, también. Bueno, hay... siempre uno se pone a leer los libritos que vienen dentro de los discos y en las gracias también dan gracias a Deftones, dentro de todo Korn. Claro. Todas esas lindas bandas como State. Le comento para... también un poco más qué pasaba con el proceso de las giras, porque en este entonces ya el Limp Bizkit pasó a ser una banda de renombre. Había una ya... había una gira bastante buena en donde se pegaron un buen show, que fue en este... esta gira de hippies, weón, este festival de... el festival de John Cena, weón. El Woodstock. El Woodstock. Este festival de hippies donde sentíamos el miedo de Limp Bizkit, por lo menos, cuando tocaron ahí. Igual que de los Rage. Fue impresionante, ¿eh? Y también como ocurrió con el tema Break Stuff. Claro. Donde dejaron la zorra, weón. Claro, que la gente, digamos, motivada por el sonido de Break Stuff, empezó a romper todo. Empezó sí, pues, sí, a arrasar con todo. Se dice que ahí llegó un guardia y le dijo a Fred Durst: oye, para la weá, weón, me están... Claro, y de hecho Fred Durst en el concierto dice: acá atrás me están diciendo que me calmen, pero yo no creo que ustedes deberían calmarse, o sea, déjenla cagar. Y ahí yo creo que el guardia está ahí con... sí, pues, pero es que yo creo que se estaban piteando ya unos todo. Andamios, toda la weá. Todo. Minas violadas, toda la weá. ¿Qué pasó? Por favor. Cuidado, no le vaya a pasar lo mismo que la última vez con el Atril. Dicen unos mitos por ahí que en ese concierto del Woodstock de 99, cuando Limp Bizkit está dejando la pura cagada, hasta se violaron mujeres. Sí, está dentro de los mitos y está también... Es justamente como lo que se muestra en el video Rearrange, cuando Limp Bizkit está preso y sí, son ejecutados, sí. Ahogados en leche. En leche de toro. En leche de hombre. Mire qué poético, bastante poético. Pero esa, yo creo que ahí fue cuando Limp Bizkit agarró también como... perdón, ay, es que me cuesta agarrar. Yo creo que cuando dejó más la cagada fue ahí en Gusto. Sí. Del 99. Sí. Ahí también tocó Primus, si no me equivoco también. Tocó Primus, de que es donde. Donde Primus se hizo el mítico cover a Metallica. Claro. Pero invertido, digamos. El bajo lo hizo la guitarra y la guitarra sí. Lo hizo el bajo. Pero es que ahí era Lespo. Claro. ¿Sabes de hecho. Que... hasta Les Claypool se fue una vez a probar a Metallica y Metallica dijo: no, usted es muy bueno para nosotros. Y cuánta razón tenían. Sí, pero estamos hablando de Limp Bizkit. No sé a qué va esto, pero ¿qué tal si nos vamos a un temazo de este discazo? Que tiene una gran portada. Este disco es digamos como un disco medio conceptual, porque trata un poco de los quiebres con mujeres. De hecho, ¿sí? Fred Durst dijo en ese entonces: voy a escribir un hit. Y ese hit se transformó en Nookie, que es el, digamos, el ¿ya? tema principal de... ¿Y de qué habla Nookie? Para los hueones ignorantes en inglés como yo. Fred Durst en ese entonces tuvo una novia, no sé si en ese entonces o quizás hace años atrás, pero... Gracias. ¿Cómo dice que dijo? Una novia en ese entonces... que lo cagó con quien se le cruzó por delante. Ah, mire qué bonito. Y después Fred Durst, en a modo de venganza, ¡andai puro y de, maraqueando! ¡Andai puro maraqueando a sí mismo! Y de venganza y dice como que no, si al final aquí te digo, ¿le dice eso? Claro. Y yo me metí contigo por el puro sexo nomás, por el nuki, que vulgarmente es la vagina. Otra vez. Ya arruinó una vez el especial. Lo está arruinando por segunda vez. ¿Quieres hacerlo por tercera vez? Está arruinando la Navidad. Es como el Grinch del especial. No, este hombre es peor. Es como el Grinch y el señor Scrooge a la vez. Así que de eso básicamente trae Tanuki. Hay temas también de reencuentros, de peleas con la novia. De reencuentros, en fin. Es totalmente un disco. ¡Córtala! De desamor, digámoslo así. Significa no ver, para los que no saben, significa como ex pareja o algo así. Yo lo tomé como el otro significado. Así que. Pero me gusta mucho esa portada. Puta que es bacán la portada, el significado de Robert. Es maravillosa. Es una de las pocas. ¿Qué dice usted? Es una de las pocas portadas que no está hecha por Wes Borland. Ah, mire. Está pintada por un grafitero que en este momento no recuerdo su nombre. Pero el grafitero aparece en el CD. En el CD bonus. En el, si más no me equivoco. Enhanced CD. En ese tiempo estaban de moda los discos Enhanced, o sea, que venían con video. En el CD, si usted lo compraba original, le venía con un bonus multimedia en el cual usted lo ponía, le ponía el pico, no, le ponía ahí el en su computador, en su Windows 98, 95, claro. Y podía reproducir un video en donde aparecía el grafitero en un mural vacío. Sí, en un mural en cámara rápida haciendo el mural del significado. Muy bueno. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero agradecer a nuestro auspiciador Band Aid. Se me olvidó, weón. Two Girls One Band Aid. ¿Viste? Hasta le di dos chiquillas para que se comieran la caca de nuestro auspiciador. ¿Sabe qué? Yo creo que si en ese entonces hubiera existido Band Aid, Limp Bizkit hubiera llegado mucho más lejos, porque tendría la sala de ensayo donde haber ensayado, valga la redundancia, la mejor sala de ensayo desde la aplicación. Ellos hubieran tenido que solo abrir su celular, abrir la aplicación. Bueno, y para buscar eso la necesitábamos sala. Que ellos tuvieran celular. Pero bueno, los tiempos cambian y ahora, obviamente, es mucho más fácil tener tu propia banda, digamos. Usted puede tener una facilidad de ensayo gracias a esta aplicación, ya que si usted se quedó sin sala de ensayo, para poder ensayar con su banda, sean 5, sean 4, sean los que sean, usted solamente busca en su celular la aplicación Band Aid y ahí empieza a buscar las salas cercanas al sector en el que usted se encuentra y puede, y le aparecen los números de teléfono, la descripción de la sala, la página web, la página de Facebook, y además lo puedes compartir a tus compañeros de banda a través de WhatsApp y le dices: ¿sabes qué? Vamos a ensayar aquí, y todos se acercan al lugar. Sí, por ejemplo, yo que soy baterista, de repente vamos a una sala y normalmente en la sala regalona a la cual yo siempre voy, pueden tenerme los platos, Ray, Crash y todo, pero ponte que se me ese mismo día pidieron hora y toda la wea y yo me quedé sin hora con mi banda. Entonces uso la aplicación, veo las salas disponibles que tengo cerca, la cual por lo menos tenga un kit que a mí me ayude, y si yo ando sin los platos. Claro, te contactas con la sala directamente porque ahí tienes los números y todo disponible para poder ensayar con tu banda. Así que démosle un gran aplauso a nuestro auspiciador, que se rajó con estos lindos micrófonos con los cuales pueden escuchar nuestras lindas voces ahora. Y sabe que yo me voy a ir ahora con cortado. Sí, porque esta colaboración es para irse cortina, porque tiene de todo. Tiene, ¿en serio? Tiene buena batería, tiene a unos grandes exponentes como, bueno, lo son Limp Bizkit, con la colaboración de Scott Weiland, que en algún entonces fue un maestro de voces de Fred Durst, y con Jonathan Davis también en la voz. En paz descanse. Qué crudo. Bueno, vámonos entonces con la canción. Vámonos con este temazo. Esto se llama Nobody Like You. Aquí en un podcast más. Ella. Ray, porno. Porno. Y volvemos después de este temazo. ¿De? De Limp Bizkit, boy. Ah, en serio, de Limp Bizkit. Estaba un especial de Limp Bizkit. Vamos, no. Puta. Espérame. Vale. Siga hablando, hable. Ya. Bueno, pasaba la época de Significant Other con un disco recargado de éxitos. ¡Hueonao! Yo creo que fue uno de los mayores discazos que tuvo esta banda, bueno. Porque aquí está lleno de singles este disco. ¿Cómo de simio? De singles. Ah, el discazo que se nos viene ahora. No, el disco que pasaba recién. Ah, porque estamos hablando. Tenía Break Stuff, que es el himno ya de los fanáticos. Sí, el himno del enojo. Nuki. Está también dentro Rearrange. De Rearrange. Claro. Memory. And Together Now, que es la colaboración con Method Man. Fred Durst siempre soñó cantar con Method Man. Era un fanático desde que lo escuchó. Shut the fuck up. Ese mismo. Entonces. Tuvo cuatro singles, si no me equivoco. Yo creo que hablando como objetivamente, este es el disco que tiene la mayor producción de Limp Bizkit. Aparte que se le metió más plata. Tiene varias colaboraciones. Sí, muchas colaboraciones. Es un muy buen disco. Un discazo. Es de esos, como usted dijo, que se pueden escuchar de principio a fin. Y se nos viene, se nos viene. Insisto, nunca había disfrutado tanto esta cortina como en dos capítulos pasados que tuvimos. Yo creo que ahí lo disfrutamos demasiado. ¿Qué está haciendo con el resorte de la tril? Oiga, aquí se nos viene el primer cortito. Esto es del The New Old Songs, donde hacen un remixeo, así una wea media rara de las canciones antiguas. Como dice el nombre del disco, rehaciendo los temas. Rehaciendo canciones viejas, claro. Y para este disco se invitó a un montón de gente a remezclar las canciones. Con cualquiera, mierda. Y este tema tiene algo especial. Así me estaba contando antes de partir este capítulo. Yo no tenía idea, de hecho no había escuchado el tema tampoco. ¿Qué es eso? Este es como un doble cover. Porque toma lo que es el cover Faith, que fue el primer disco, digamos, sí. Y lo mezcla con Fame de David Bowie, que ya no está con nosotros. Las guitarras de Fame y se escucha más. Ese Fame es como diri, diri, diri. Dice Faith, pero como lo dice Bowie con Fame. Así que aquí está Everlast, creo que el que está encargado de la mezcla y que después aparece en rapeando. Sí. Las parcas. No las parcas, no la ropa deportiva. Ah, el rapero Everlast. Que después rapea más adelante en la canción. Mire qué bonito. Ah, es. Sí. ¿Qué tal si nos vamos con el siguiente cortito? Himno. ¿Sabe qué? Este es un tema que Fred Durst se picó con Fred Reynolds. De hecho, Wes Borland en ese entonces también se picó con Fred, porque Wes Borland, como es Darks, sí, pues. Fanático de Nine Inch Nails. También de Marilyn Manson, también, como usted me había contado en el en un video del primer disco. Claro, hacen como un pequeño tributo a lo que es Sweet Dreams. Es como entre tributo y parodia. Es como una mezcla de ambas cosas. Pero Limp Bizkit siempre. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Wes Borland es Darks. Sí, es bastante Darks. Porque de hecho, también un tiempo tocó con Marilyn Manson. Y esta canción iba a ser single. ¿En serio? Iba a ser video y todo el cuento, pero dado su contenido de tanto fucked up, hubiera quedado muy cortada, así que no pudo ser single. Bueno, de ahí salió un gran temazo también, que fue la versión limpia de My Generation. Que puta que es maravillosa esa versión. Es la versión que yo más aplaudo, en la cual... Perdón, fe de ratas. Esta canción no es la que iba a ser single. Living It Up iba a ser single. Ay. Hasta que Fred Darks Colaboró con Cristina Aguilera para el MTV. ¡Mentiroso! Sí, me raspapelé. Pero lo corrijo al tiro, aprovechando. Lo corrigió. Iba a ser Living It Up, bueno, la que iba a ser single, pero, y continuando, bueno. ¿Por qué este tema era el de la discordia ahí con Nine Inch Nails? Por el coro que había pasado. Claro. You wanna fuck me like an animal. Que es parecido al de Closer. De Closer de Nine Inch Nails, que dice I wanna fuck you like an animal. Claro. Como que en el fondo Fred le está diciendo a Trent Reznor, ah, eres a mí a quien quieres culiar como un animal. O sea, como que se lo caga así. ¿Te querés culiar un hombre? Sí. Una wea así. Básicamente eso. Pero bueno, es un tema. Es un gran tema. ¿Qué tal si continuamos el siguiente cortito? Esto es también es del mismo disco del cual no mencionamos el tema anterior. Pero este es del mismo disco también. Del Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Ese mismo. Y este tema se llama The One. Gracias. Es como le da el toque de melancolía a este disco. El toque como romanticón. Es como que dice, esta es mi chica ideal. Esta podría ser, quizás no, pero Este y Hold On son como los temas más violitas que yo siento que tiene este disco. Claro, sí. Hold On de nuevo con Scott Weiland, quien había estado participando en el disco anterior. Scott Weiland en sí. Principalmente es cantado por Scott Weiland. Yo había escuchado mucho este disco, pero nunca me había dado cuenta que estaba Scott Weiland. ¡Cabro, conche tu madre! Gracias. Bueno, este disco también, así como dato para los amigos guitarristas, es tocado con la guitarra de cuatro cuerdas que se ocupa en Nuki. ¿Este disco entero? O sea, perdón, esta canción. Ahueonado. Oiga, nos hemos pegado mucho cagazo hoy día. ¿Qué tal si nos reivindicamos con el siguiente cuartito? Quería... Mira, aprovechando que estamos en esto y que seguimos, digamos, dándole al Chocolate Starfish, que fue uno de los discos más... Le caja este disco. Que fue de los discos más amados por los fans. Es que este disco yo siento que es como lo que quería lograr Limp Bizkit. En realidad como el punto, no máximo, sino como el punto total de maduración al cual llegó Limp Bizkit, porque después... Igual después Madure. Empezó a bajar un poco más la cuota. ¡De mierda! O empezó con el disco verde. Claro, lo que pasa es que en este disco yo creo que Limp Bizkit encuentra el punto medio entre, como tal tú decías, madurez. Agresividad, lo que tenía en y, el tridólar. Y el hueveo, que también el hueveo, que les gusta mucho el hueveo. Eran como los Blink 182 del New Metal, por decirlo así. Sí. Siendo que Korn, por ejemplo, mostraba una faceta como de de trauma, de víctima. Korn era el niño que era especial, pero no quería. Slipknot era el niño que quería ser especial. Pero y Limp Bizkit era como, yo soy rapero, yeah, yeah. Me gusta, güey. Claro. Y de hecho el título de este disco es una talla súper ahueonada en realidad. Ah, por si acaso, este es uno de los singles de este disco, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, que es se llama Boiler. Boiler, que salió mucho tiempo después su video, cuando ya habían salido como todos juntos, que había salido. Y también es un video animado, tiene animación también, es un video bastante extraño y es bastante bueno. Es el primer video de Limp Bizkit que cuenta con una doble dirección, digamos. Es Fred Durst y no me recuerdo entonces el otro director, pero cuenta con dos directores este video. Entonces por eso se nota como la producción que hay detrás de este video. Y lo que te quería comentar... Bueno, además que está ahí Pepo haciendo la animación. ¿Quién está? Pepo. No, lo que te quería comentar es que ¿qué significa Chocolate Starfish and the Hot Dog? Por favor, cuéntame. Porque estaba hablando de como la faceta de hueveo de Limp Bizkit y esto como que lo saca a flote, digamos. Sí, porque raro, yo nunca entendí por qué era un chocolate con forma de estrella que sabía un completo. No. Chocolate Starfish se refiere al ano. Ah. La estrella de mar de chocolate es el ano. Ah, ya. Como con caca. Ah. Y por eso si tú ves la carátula en la estrella del mar de mar al medio tiene un como chiquilino bombacho ahí. Claro. Y el buen amigo Saldívar. Y el agua con sabor sí, a... el buen amigo Saldívar. Claro. Y el agua con sabor a hot dog es el semen. Sí, bueno. O sea, el ano y el semen. No sé, yo nunca he probado semen. Es hermosa y huele a salchichita. Sí, sabe hot dog. Oiga, pero ¿y si nos vamos al siguiente cortito? Vamos al siguiente. Es hermosa y huele a salchichita. Vamos con el siguiente cortito. Porque este tema parece que le dimos con caja. Es bastante bueno, de hecho. Este es el cover que tanto habíamos hablado en el primer bloque de esta... El cover a Queen, como decían, me decían por interno. ¿Quién dijo eso? Alguien por ahí, un contacto. Pobre gente. Oiga, ¿pero qué pasó? Sigan hablando ustedes. Ya, este fue, digamos, el disco, la este canción... Este fue un cover a George Michael. Que fue la canción que tuvo más ventas del disco $3 Bill Yao. Aproximadamente el número de ventas, no sé, pero con esta canción fue con la que Limp Bizkit se hizo conocido mundialmente. Y estamos hablando de lo que está sonando de fondo. Sí, pues. Fake. Se demoró un poquito en este video. ¿Y sabe qué? Gatito de Faith. Gatito. Gatito, pildorita de Faith. Gatito rosa. ¿Ya? Gatito rosa en pildoritas. Según cuenta la historia de Limp Bizkit, esta canción fue creada en tan solo un par de jams, o sea, de sesiones de ensayo. Ah, sí, así habían contado, sí, sí. Como que fue... leído ese gatito. Claro, como que fue... hagamos un cover, ya, ¿y de qué puede ser así como lo más controversial y nada que ver de lo que hacemos nosotros? George Michael, que hace pop, digamos, hagamos un cover, algo bien pop y... Bueno, George Michael, artista gay, digamos que totalmente contrario a lo que es el new metal y la agresividad de ese entonces. De hecho, aquí como se puede notar en el mismo coro, el weón se pega a la... Claro. Pero como lo decía George Michael, era... Entonces lo que es tan delicado el hombre. Según cuenta la historia, Wes Borland agarró la guitarra y empezó a hacer el riff principal. Ese mismo. Y después le metieron distorsión al coro y salió este resultado que digamos lo lleva. Fuerte caloroso el aplauso. ¿Cómo dice que dijo? Y así bueno, vamos con el siguiente que corteta. Corteta. Corteta. Oye, muchas tetas se ven de repente en los conciertos de Limp Bizkit. Corteta. Okay. Y este. Bueno, sí, por eso también que hace tiempo que no veo un seno femenino en vivo, así que. Este tema a mí me causa sentimientos encontrados porque yo soy muy fanático de Wes Borland. Ahí se para la tuya, ¿no? Y fue cuando vi el video, dije, bueno, yo ya sabía de antes, pero en este disco con ese chiquillo así tan rejuvenecido, camisa negra y tan buena onda, se veía buena onda. ¿De dónde? ¿Quién era este chiquillo? ¿De dónde venía? Es Mike Smith de el mismo. Es Not, ¿no? Tocan Snot. Sí, era de Snot. Y tiene una banda también que se llama Evolver. Fred Darks. contribuyó también para lo que fue el tributo a Snot. Claro. También. No recuerdo cuál era el nombre del tema. Pero puede escuchar entera el Lion Straight Up. Que así se llama el disco. Y no nos vamos a acordar en esto. Uy, pero es que lo tengo como en la punta de la lengua. Se lo saco con la tula. Llamo. Forever. Yo creo que fue uno de los. Forever. Muchas forever, gracias. Forever. Sí. Pero este fue uno de los pocos temas también que tiene este disco verde que igual sale. Y que sabes lo que pasa con el disco verde es que de hecho, es como un disco solista de Fred Durst. Sí. Y quiero dar un gatito que al weón. Lo quiere regalar. El tema Vuelta a Bridge. Quiere regalar al weón. No. ¿Quieres dar un gatito? No, su único gatito. No. Voy a dar un dato rosa. Un gatito, un ra... profesor gato Roja. Rosa. Profesor Roja. Un profesor Roja. Una pildorita. Que el tema Vuelta Bridge, que estaba en este disco, ¿sí? También se utilizó para un evento de lucha libre, ¿cierto, señor Don Caesox? Es que Build a Bridge fue un gran éxito en Estados Unidos, a diferencia de acá. Ese, de hecho, Build a Bridge también sale en un Rock Band, donde sale Limp Bizkit, Rock Band 3, si no me equivoco. No se acuerda. Está disponible el tema Build a Bridge para ser tocado por todos los gamers de... Gay. Gamers. ¿Ah? Tema le dedico de Yo Live. Yo también lo hice muchas veces cuando tocaba y estaba en pareja y tocaba It You Alive con mi tributo. Pues tenía el culián, señor. Tenía el culián del año con tu madre, papá. Sí, pues que es dedicable. Es como que. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Curiro. Ay. ¿Bonus track? Solo tenemos bonus track. Esto es de los últimos lanzamientos que ha tenido Limp Bizkit para el tan esperado y ya retrasado disco. Oiga, de... ya llevan hueviendo cuántos años. Que del 2002. De rinoceronte, ¿cómo se llama? De elefante. Del 2012. De perro. La estampida de los elefantes disco. Stampede of the Disco Elephant. Oiga, ¿qué pasó? Sí. ¿Ah? Eso era lo del elefante. ¿Sabe qué es lo Oiga, ¿sabe qué? Este tema es bastante interesante porque se divide en cuatro partes. De acuerdo, claro, a lo que estamos escuchando, después se escucha como... Y que son, digamos, los cuatro integrantes principales después de la despedida, digamos, porque Fred Durst echó a DJ Lethal de la banda, como no habíamos podido contar antes. ¿Por qué lo echó? Por problemas de drogas y alcohol. En el fondo, DJ Lethal es un farrero, dice Fred Durst. Puta, como que se lo robó, no lo juega. Es que, digamos, John Otto tuvo problemas con las drogas. John Otto es el baterista de Limp Bizkit. Pero John Otto... un hombre que sabe utilizar los platos. Y, pero John se rehabilitó. De hecho, se ve con muchos problemas en el disco The Unquestionable Truth. Que es similar al Significant Other, que tiene como video y todo el cuento. Sí. Y se le ve con la cara así como con heridas, que es como la típica cuando estás consumiendo drogas demasiado fuertes. Ah, mire usted. Bueno, John se rehabilitó. Wes había partido de la banda ya dos veces. Pero Lethal, al parecer, no le están dando una segunda oportunidad. Y eso me parece un poco injusto a mí. Ya lo está escracheando como antes. No sé, güey. No, Lethal siempre fue impecable en toda actuación. Yo creo que de todos los integrantes de Limp Bizkit es el único en el que no se ha equivocado en nada en vivo. Mira, aquí no viene la segunda micrófono. Parte del tema. Sí. Este es como más un jugueteo que tiene Wes Borland. Lo que pasa es que en esta canción se paran en cuatro partes, que son los cuatro integrantes principales de Limp Bizkit después de que Lethal no estuviera. Yeah. Y esta es la parte como en el video, que se ve como la parte de Sam, que es el bajista Sam Rivers, quien por cierto lamentablemente no viene a este concierto. ¿No viene? ¿Por qué? Porque está con una lesión en los discos de la espalda y tuvo una operación, digamos, bastante ¿Y quién lo va a reemplazar? Es un bajista alemán que se llama Samuel... tiene un apellido medio raro. Samuel L. Jackson. Toca bastante bien. Samuel L. Jackson. Es un buen reemplazo, encuentro yo. Samuel L. Jackson. Say what again. Pero mucha gente también está reclamando porque dice... chuta, 3 de 5 de los originales. Es como... un poco decepcionante. ¿Y quién es el nuevo DJ? DJ Skull, una wea así. DJ Skeletor, que fue, digamos, esa es una buena performance. Pero ahora ya no sale con la máscara. ¿No? Lo bueno es que tenía DJ Skeletor es que salía detrás del baterista, justo detrás. Ah, ya. En otra posición y era como el maestro de... de todo. De todo. Y salía con la máscara de como de Skeletor de He-Man. Pero ahora ya sale con su apariencia normal. ¡Skeletor! Leto. ¿Qué carajo estás haciendo? Llegó el bigote. ¿Qué no ves que intento acabar con Iván? Bueno, ahora simplemente para DJ que la gente Franco se quede con ganas, ¿sabe vámonos qué? Al siguiente cortito. ¿Hay más cortitos? ¿O no hay más cortitos? ¿Sabe qué? No hay más cortitos. El señor Franco Carino es muy agradable en persona. ¿Qué? El señor Franco Carino, que es el reemplazo de Víctor. Qué triste. Qué triste. Me dio tonto. Oye, era bonito ese tema. Ahí viene. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con un temazo del Chocolatoto? Ya pues, este lo trajo nuestro querido DJ. Del chocolate sexual. Se llama de Mark Henry. Se llama Full. ¿En serio? Full Nelson. Esa era una técnica de la lucha libre, si mal no me equivoco. Sí. De hecho, Fred Durst es un fanático de la WWE y aparece en SmackDown 2. Es desbloqueable. En SmackDown 2. Ese dato es bueno. Porque él tocó, digamos, en el WrestleMania 19 para el Undertaker. ¿Es desbloqueable Fred Durst? No, ¿cómo? Pues es el SmackDown 3, power. Pásale el micrófono, Andy. Él tiene la info. O sea, claro. No es el SmackDown 2. Es el SmackDown 3, por así decirlo. Just Bring It, que es el primer SmackDown para Play 2. Eso iba a decir. Y como Max Cavalera ahí. Una de las grandes atracciones que tiene ese juego es que está el Undertaker con la canción original de en ese tiempo, que era Rolling, sí, claro. Era como por primera vez que en un juego un luchador podía ocupar una canción de una banda, porque eso no se daba en los juegos. Y Undertaker entraba con Rolling, pero también podía luchar con Fred Durst. Y Fred Durst entraba con Rowling. Si tú revisas en YouTube, hay mucha gente que ocupa a Fred Durst de muñeco de prueba. Y porque mucha gente odia a Fred Durst. Sí, ¿verdad? Es verdad. Así que, y véanlo, es chistoso. Lo hacen pebre, güey. Es que Fred Durst, yo creo que es un personaje. O lo odias o lo amas. Lo odias o lo amas. No hay término medio, digamos. Como ese póster de Slipknot que aparece Fred Durst crucificado. Ah, de veras, pues ese póster, ese clásico póster de Slipknot. Clásico póster de Slipknot que aparece Fred Durst crucificado. Claro, es un clásico ya. Y yo creo que varios. Es un clasicón de Choclo 2000. Bueno, y esa riña entre Slipknot y Limp Bizkit fue armada por quien hablábamos hace un rato, Ross Robinson, productor de esta banda. ¿En serio? Sí, fue nada más que un juego de farándula para levantar a ambas bandas, creo yo. Rara jugada, pero me parece bastante sucia, digamos. Porque armó una riña que al final nunca fue. Pero ahora están bien. Ahora están bien, de hecho hay fotos donde se ve Fred con Corey Taylor abrazados tomando su foto, entonces como que conversando y no hay drama. Entonces, vámonos con la canción pues. Del disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Está dando besito en el Chocolate Starfish. Sí. Besito negro. Hot Dog Flavored Water. Tiene un poco de Hot Dog Flavored Water ahí en el costado de su boca. Entonces, nos vamos con nos vamos con Full Nelson de Limp Bizkit, disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, aquí en One Podcast More. On me. catch you in the act, in the act, red-handed, caught up in the act. Born out, I'll be the day, your one and only day, to step your ass up and say it right to my face. You'll get knocked the fuck out, fuck out, fuck out, fuck out, cause your mouth's right checks that your ass can't catch. Knock straight the fuck out, fuck out, fuck out, fuck out, cause your mouth's right checks that your ass can't catch. So where you at? Where you at? Where you been? Where you been? I'm sure I'll be seeing, I'll be seeing you again. Cause this world, cause this world, cause this world, can we all, can we all get along, can we all get along? Where you at? Where you at? Where you been? Where you been? I'm sure I'll be seeing, I'll be seeing you again. Our people who verbally rape us with talking. We try to ignore them until they keep talking. They think that they're building an empire without us. Well, we've got the torch now. We got the fire to burn this motherfucker down. Volvemos después de este gran temazo que era la técnica de lucha libre o full full Nelson del disco de Hot Dog Flavorite. Del el disco de Starfish and the Hot Dog Flavorite Water, o más conocido como el Chocolay. El Chocolay. ¿Cómo dice que dijo? El Chocolay. El Chocolay. El Chocolay. Bueno, ahora queremos dar las gracias y saludar a nuestro querido auspiciador Band Aid. Band Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de acercarte a tu sala a Pegaso de... con su armadura. Dame tu fuerza, Pegaso. No, a tu sala de ensayo, y tiendas de música acá en Chile. Oiga, tiendas si de todas las... sin baqueta. ¿Sabes qué? Yo el otro día iba a ir para un ensayo, pero cagué, me quedé sin baqueta y tuve que comprar esas pésimas baquetas que venden en las salas de ensayo, que te las venden para el puro ensayo técnicamente y son como dos lucas menos. Mismo, son de cartón. No, sí, pues nada. Amigo, no haga eso. Mismo. Usted lo que tiene que hacer es tener Band-Aid instalado en su teléfono y buscar en el mapa, te van a salir con pinchos diferenciados. Uno, hay pinchos de tiendas y pinchos de sala de ensayo. Entonces, ¿ya? Si tú quieres ver solo las tiendas, desactivas salas de ensayo y solo te aparecen las tiendas de música. Y después me aparecen las tiendas. Y claro, tiendas y después tú ves en el mapa y vas, vas pinchando, digamos, como si fuera un mapa de Google o cualquier mapa, digamos, de celular. Y vas a ver, digamos, la sala o tienda, en este caso, que tienes más cercana. Maravilloso. Entonces, sí. Guitarrista llega y dice, oye, que se me rompió la cuerda. No te preocupes, tengo Band Aid. Entonces, que usted como que se me aleja del micrófono. Perdón. Y entonces, gracias a esta aplicación, podemos encontrar las cuerdas que te faltan. Claro. Por supuesto. Y ya se nos está acabando el programa del día de hoy, que estuvo un poco más extenso de lo normal. Es que yo, como que si me dice que hable del Limp Bizkit, yo le puedo hablar horas. Sí, es una banda que da mucho que hablar. Cuesta condensar para mí. Link. Links. Por favor. Link. Links. Biscuit. Zelda. Link. Link in Park. Linkin Link Park in Park. LinkedIn in Park. Ya. www.facebook.com/unpodcastmás es donde usted nos puede poner me gusta. Por favor, póngale me gusta, compartir y. ¿Y sabe qué? Gracias a los chicos de The Boiler, nos vamos a rajar. ¿Se van a rajar? Sí. Cuéntenos, por favor. Un póster gigante de Limp Bizkit. Para quienes compartan este capítulo con el hashtag, ¿qué se nos ocurre, Bel? Un podcast más. Un yo podcast. Pondría hashtag un podcast más. Un podcast más LB. ¿Ya? Para quienes compartan este capítulo en modo público, en sus cuentas de Facebook, y que obviamente le tengan dado como el me gusta a nuestra página, con ese hashtag, serán participantes de uno de los dos posters que vamos a estar regalando. Entonces acá. Ya lo sabe. Usted lo que tiene que hacer es meterse a esta linda paginita de Un Podcast Más que está en Facebook. Puede buscarlo ahí. Y comparte el capítulo de hoy, que es el especial de Limp Bizkit. Le pone hashtag Un Podcast Más LB y está participando en este posterazo. Ahí vamos a subir una foto, pues. Ya, ¿y en cuántos capítulos más lo podríamos sortear? ¿En uno más? ¿En dos más? Diciembre, aquí en diciembre. No, pero ahí vamos a estar dando la info. Creo que esto sí. Se nos ocurrió recién, entonces. Se nos ocurrió recién y ahí vamos a estar revisando, vamos a decir, ¿quién es el más simpaticón? ¿Quién es el que puede tener un comentario más asertivo, por lo menos? Ya, pues, así que a ponerse las pilas con el Facebook, a darnos los me gusta que necesitamos para poder sobrevivir y para poder comprar pan en el almacén de la esquina. Y con el hombre más feliz del mundo. El hombre feliz, si ustedes lo conocieron. Y este capítulo usted lo está escuchando a través de www.mixcloud.com/unpodcastmás. Todos los capítulos de temporadas pasadas están ahí. Ya sabes, si quieres escuchar capítulos anteriores, tales como cuando nos drogamos entre todos y hicimos el capítulo. Fue bueno ese. O también cuando planteamos el capítulo de Desamor, el capítulo de Snusnu, o capítulos tal cuales como mencionamos festivales anteriores como el Conecta. O el Conecta que no fue. Se nos fue, en donde hablábamos de personajes tan importantes que se nos fue durante el año. O en nuestro capítulo anterior, en el cual hablábamos de los nuevos temas que sacaron bandas que estuvieron durante muchos años en silencio, o bandas que también habían sido constantes en sacar discos, tales como Wizard, tales también como Radiohead, que tuvo muchos años de silencio, o la banda esta que también nos trajo Don Nico West, que traía un sonido bastante nuevo. Tortua. Saludos. Quiero enviar un saludo a Nuestro distinguido amigo, espero de que está tiritando en eso. ¿Qué le pasa a Fred Dorms? Levántenlo. Alguien levántelo. Mucha estroboscópica. Bueno, lights out. Esperamos que le haya gustado mucho este saludo a nuestro distinguido amigo. Y también otro saludo tiene el joven, pues. Oiga, yo quiero mandar un saludo especial a nuestro querido Gabo Quesada. Gabo que se va en la fila con nosotros. Sí. Siempre está atento con su clic de me gusta y su comentario irreverente. Y con su spoiler. Con su spoiler. Y con su The Walking Dead. Y con su eso. Claro, eso que uno dice. Y también greetings. greetings, my friends. I'm Professor Xavier of X-Men, and I... it's okay. Greetings, my friends. I'm Professor Xavier of X-Men. ¿Por qué dice eso? No ¿Por sé. Qué dice Profesor Xavier? ¿Xavier como de sabor? Xavier. No sé, pues weón, es de un juego que estoy jugando que estoy súper pegado. No, we will send greetings for Lola of Germany. Stop, run, stop. It's all. Saludos a Kike Love. A Kike Love, mandémosle un saludo a Kike Love. Hace tiempo que no le mandaba un saludo a Kike Love. Buena, Kike Love. Tengo otro saludo de la pega también. ¿Ah? A Miguelote Cachalote. Miguelote Cachalote. Debe ser flaquito el chiqui. No, buena onda, Miguelote Cachalote. Miguelote Cachalote. Cachalote. Oiga, también le quiero mandar un saludo a nuestra distinguida doña Bárbara, que debe tener una barba. Ya no está tan negra, ¿no? Como la semana pasada. Que la semana pasada estaba con el simbiote. Ahora le pusimos... Antes estaba como la lunita de WhatsApp. Ahora está como la lunita. Un poquito más amarillo. Claro. Ya no está como la lunita negra. Claro. No, muchas gracias, chiquilla, ahí por escuchar. Oiga, tengo un radioescucha nuevo también. ¿Quién? Cuénteme. Nuestro querido Carlitos. ¡Carlitos! No, okay. Otro Carlitos. Okay. Ah. ¿Cómo le puedo decir? Carlito. Carlitos. Puta, es que... ¿No es tan Carlitos? No, es más boleque. Ah. Es más boleque que nuestro Carguitros. Carguitro. No suena mal. Carlito. Ese mismo. Saludos para Carlito. Ahí que nos empezó a escuchar. Gracias al capítulo volado fue. Solo por eso lo conseguimos. Pues. Si no hubiéramos hecho ese capítulo, nunca nos hubiera escuchado. Sí, pues. Ahí está. Estaba fumando, escuchando. Sí, pues. De hecho, dijo que éramos bastante simpáticos y chistosos. Gracias. Ahí bien, claro. Pues. Así que saludo a nuestro nuevo fanático. Sí, pues. Ahora, por favor. Ay, suena esto. Esto suena mucho. Sí, pues que usted tiene, tiene magia, que agarrarlo del otro lado. La magia del condensador. Claro. Gracias a Band-Aid por nuestro micrófono. Saludo a, como siempre, como todo podcast que hacemos aquí. Saludo a Monca, que la otra vez nos íbamos a juntar y no pudo ir. ¿Por qué? Saturamos en este momento. Cuando saludo a Monca, saturamos. ¿Por qué no puedo venir? Porque está un churrete. Dijo: no puedo ir porque me llega por hacer churrete a la casa. Y saludo a la China. Nuestra antifaz, que seguramente no la va a escuchar. Probablemente que pero, no. Pero puse el tema que le dediqué. Ah, qué lindo. Chini. Y esos son mis saludos. Full Nelson. Ahora puedo ir. Full Nelson. Le hizo un Full Nelson una vez. Ya, pues. Entonces despedimos este capítulo. Despedimos con este especial. Que no es un capítulo cualquiera, es un especial. Oiga, pero faltó usted, pues. ¿Yo? Sí, pues. Ah, de veras, pues sí. Tengo que mandar saludos a mi gran nación que me vio nacer. Comer, crecer, nacer, Nixon. Bueno. San Antonio, a mi querida Janice, que está probablemente... Pope. No, Joplin. Bueno, al amigo Claudio Vera. A nuestro Claudito, gran valor. Gran valor, Claudito. Al señor Caco también, que debe estar escuchando. Bueno, técnicamente a los chiquillos de Boiler Info. Claro. A los chicos de Dog Biscuit. De Dog Biscuit, que falta Mauricio Rojas y nuestro y señor. Rina. Y el hombre callado, Rinaldo. El hombre. Mi dice. Hermana. Basta con mi hermana. El guayo peludo. El guayo peludo, Rina. Jesus. Jesus Christ. Y a quién más, se me queda alguien en el tintero. Bueno, a toda la gente que estuvo participando en The Boiler por los posters, a todos los ganadores. Muchas gracias, interesados culiados. No, pues no le diga así, si son todos fanáticos. Muchas gracias, grandes fanáticos. Y a todos los que van a estar participando por los posters. Como yo, que soy un gran fanático de Limbisky también, que debo tener mis redes sociales saturadas de tanto concurso. De verdad, sí. Y nosotros, y más encima nosotros tiramos este concurso. Era también un podcast más LB. Ya sabe, si quiere ganar un bonito póster. Vamos a regalar dos. ¡Dos! Sí. ¡Mire! ¡Dos! Sí, para que demos posibilidad. O sea, puede tener uno y el otro lo puede poner en el baño, en la cocina. No, no, uno para dos personas. En el baño, como en la cocina. Son de estos pósters gigantes. No sé. En mi baño no creo que lleva, porque son de estos póster gigantes. Puta, acá en mi baño, po, weón. Puta, que bacán tu baño. Sí, po, bacán tu casa. Puedo dormir ahí. Bacán tu baño. Puedo dormir en tu baño. Bacán tu escalera. Bacán tu guate. Puedo alojar a alguien en tu baño. Puedo. No sé, puede ponerlo en el living, en el comedor. Puede ponerlo en la pieza de la abuelita. Yo, si me ganara uno, lo pondría en la pieza de mi abuelita. Yo no lo pondría en la pieza de mi abuelita. Ya. Ya. Puede ponerlo. Oiga, ya sabe, si quiere ganar este lindo póster, que puede tenerlo usted, su amigo, su mejor amigo, su polola, su amante, el Jesús que está ahí, tiene bailando, que poner me gusta a la página Un Podcast Más. Claro. Tiene que compartir este capítulo este especial mismísimo. Y agregarle al comentario Un Podcast Más LB. Ya sabe, me faltó el hashtag. Hashtag Un Podcast Más LB. Y está participando. ¿Y sabe qué más? Se acabó este capítulo. ¿El último tema cuál es? ¿El principal? El último tema. Dejémoslo como sorpresa. Bueno, me parece. ¡Tema sorpresa! Aquí. En un podcast más. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Straight to the gate in the sky with all the hate. gonna fry. Oiga, ¿sabe qué? Esta canción que escuchamos recién sale en la película Real Steel. Buena. La de los robots. Ah, mire qué bonito. Véala. Chao. Yo el pico.